¿Qué dicen, chicos? Nos debías una, Miroli. ¿Ustedes quieren saber qué pasa con la cocaína? Sí, sí. En el cerebro hay un circuito destinado al placer. La cocaína destruye receptores de las células de ese circuito y los deja sin capacidad de gozar, ni de la música, ni de los colores, ni de los éxitos, y sin capacidad de gozar sexualmente. Pero además hay un riesgo extra, cruza la placenta. Y una mamá que toma cocaína durante el embarazo tiene a veces un bebé sin cerebro y otras veces un bebé adicto y enfermo que nunca podrá gozar. La cocaína destruye el placer. Doctor, no le serví nada. ¿Un café? Sí, gracias. Che, ¿cómo se llaman? Yo soy Male. Yo Fleco. Tenelo presente. Las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejes que te destruyan. De vos depende. ¿Por eso, drogas? ¿Para qué?